Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nora Barrera, es un integrante, la primera voz de los cantores del patio. Y bueno, el patio creo que es el lugar de reunión de nosotros, de que tengo uso de razón, ¿no es cierto? Siempre las reuniones se hicieron en el patio de mi casa, tanto los cumpleaños como Navidad, Año Nuevo. Y es el punto de encuentro de la familia, de mi familia, de mis amigos. Y entonces ahí se armaban las guitarreadas sin saber tanto, ¿no es cierto? Y bueno, así empezamos, ¿no es cierto? Cantando en el patio de casa, por eso se nos ocurrió que qué mejor nombre que ponernos los cantores del patio. Canto del patio soy, de los ranchos un manteño. Les traigo en mi corazón, esencia del santiagueño. Es donde uno expresa sus emociones, ¿no es cierto? Las alegrías, las tristezas también. ¿Por qué no? Y compartir con los amigos un buen asado, un buen vino.